Esto sería el comienzo del Holoceno. El Holoceno, les digo, por convención se coloca en el 10.000, pero todo el proceso que lleva al Holoceno empieza mucho antes. Por eso siempre está esa franja de entre el 10 y el 12.000 como una franja de transición. Bien, entonces, estos son los desarrollos que van a surgir en el norte. El artículo este habla específicamente del norte, porque vamos a, seguramente, en el sur de Europa, en la costa mediterránea, los desarrollos son un poquito diferentes, porque no tenemos tanta variación en el clima, la mayor es en el clima, sino en el norte. Pero acá estamos hablando específicamente de los bosques del norte, y en esta etapa, en el Holoceno de 10.000 a 12.000 años más o menos. En la etapa que podemos llamar mesolítico o epipaleolítico. Yo les había dicho, el término mesolítico se había utilizado para decir a esa etapa intermedia entre el paleolítico y el neolítico. Pero ¿qué pasa? Como en el norte de Europa, o en gran parte de Europa, el neolítico tarda bastante en llegar, se utilizó el término epipaleolítico para demostrar la continuidad de las entidades cazadoras recolectoras del paleolítico superior durante los Holoceno. Eso es lo que más o menos designa este término epipaleolítico. Continuidad de las poblaciones que venían del paleolítico superior durante un periodo climático distinto de los Holoceno. Pero ¿qué pasa en aquellos lugares donde no había continuidad de las poblaciones? ¿Qué pasa con el norte de Inglaterra, con Escandinavia, que habían estado bajo el hielo? No tenían poblaciones anteriores paleolíticas. Entonces, muchas veces, los ingleses utilizan mesolíticos directamente para este caso. ¿Por qué? Porque no tienen poblaciones. Hay sectores donde estuvieron las masas de hielo, por ejemplo, toda la península escandinava, que no tienen poblaciones paleolíticas anteriores. Entonces, ¿de qué continuidad estamos hablando? No hay poblaciones paleolíticas anteriores. Entonces, en esos casos... Pudieron ser colonizadas. Claro, después de que fueron los hielos. Pero en esos casos, los arqueólogos ingleses, por ejemplo, para el norte de Inglaterra, que había estado ocupada por los hielos y no tenía población paleolítica anterior, usan el término mesolítico. O sea, ustedes pueden encontrar a veces indistintamente utilizados los dos términos, epipaleolítico o mesolítico. Bien. Escucho. ¿Pregunta? La 1, ¿sí? ¿Quién la dice? Lee la pregunta primero. Establezca la diferencia entre la visión tradicional de la vida cazadora-recolectora y las nuevas perspectivas bajo las cuales se analizan al poder. Bien. Pusimos que, según la visión tradicional, la caza y recolección de frutos silvestres no podía competir con la granja en cuanto a cantidad de recursos que aportaba. Se creía que la agricultura se había propagado rápidamente desde el cercano oriente hacia las regiones de Europa forestal, ya sea por campesinos colonizadores o por la imitación que llevarían a cabo otros recolectores. En cambio, las nuevas perspectivas indican que la caza de recolección brindaba una cantidad de recursos suficientes para mantener a poblaciones más grandes, de modo que no tuvieron necesidad de adoptar esa forma de vida hasta que los cambios climáticos los obligaron a hacerlo. En consecuencia, debe llegar a entenderse la recolección como una actividad paralela a la agricultura y no como su simple antecedente. Lo que está mostrando es que se contaba con estrategia exitosa. Esta dieta de amplio espectro, como vamos a ver, se basa en dos tipos de explotación. Una que es potencializada. Perdón, ¿tenemos dos ya? ¿Cómo? Sí, las bolitas y las tomamos. Especializada, por ejemplo, para los cazadores de paleolíticos superiores que se entregan en la sangre. por la diversidad de recursos. Si a mí se me agota un recurso, sé que puedo subsistir con un fruto, por ejemplo. Claro. Entonces, es una lista mucho más segura, porque al tener mucha variedad y mucha amplitud de recursos, puedo recurrir a cualquiera de ellos. Si no hay más uno, tengo otro que lo manda. Bueno, las estrategias adaptativas que ya no se conectan. que pueden estar combinadas en un mismo sitio. O sea, no quiere decir que haya cazadores especializados y cazadores de fauna generalizada, sino que dentro del mismo ámbito pueden tener una tecnología especializada para ciertas especies y otra más generalizada para el resto de las áreas. Pero lo importante siempre es ver que casi todos los días están mostrando una dieta de amplio espectro. Casa especializada como la oportunista. Claro. Y además eran de fácil de desplazo. Si una hoja se gastaba, simplemente se sacaba, se ponía. Y de afilar y arreglar en una parte. O sea, es una tecnología fácil de manejar, no fácil de construir. Aparte, de se podía reemplazar fácilmente y tenía múltiples funciones. O sea, que era una tecnología bastante exitosa, por eso tuvo tanto éxito en el industria, no solo en de Europa, sino también en el... Disculpe, ¿cuál es el misterio donde sacaban la... ¿Las hojitas? Sí. ¿Se acuerdan que durante el Paleolítico Superior de un muslo se tenía, por percusión, se tenían hojas? ¿Ustedes tienen la película de la película? No, tengo un brazo. Donde hacía la forma y le volteaba y sacaban las hojas largas. Bueno, a partir de esas hojas largas, las hojas largas se cortan. También que llegaba era rico, medio y pobre. Y después es lo que está. Aparecen las primeras necrópolis, o sea, las primeras necrópolis. ¿Qué te decía en una parte de los individuos estaban cerca? Pueden aparecer tumbas individuales, tumbas colectivas, tumbas con acuáticas, distintas construcciones. Y a partir de los registros de las tumbas, nosotros podemos ver que el comienzo de la diferenciación social. Se cree también que a partir del Mesolítico ha aumentado la densidad demográfica también. Y se pasaría lentamente de una sociedad de bandas, ¿se acuerdan? La sociedad de bandas, que es la sociedad típica de cazadores-recolectores, que según algunos autores está formada más o menos por 20 o 25 personas. Acá estamos hablando de probablemente entidades demográficas más grandes, incluso en Oriente se está muy marcado. En Oriente ya tenemos algunos establecimientos, asentamientos continentales, sin agricultura, o sea, todavía con casi recolección. Entonces la población podría haber llegado a los 200 o 300 individuos. Ustedes imagínense que es fácil de manejar una banda de 20 personas, 20 o 25 personas, sin una jefatura. ¿Qué pasa pasa cuando empieza a aumentar la cantidad de gente? Cada 200 personas es un número, digamos, no podemos manejar o organizar 200 personas si no tenemos algunas estructuras. Entonces, acá también el aumento demográfico más lo que está mostrando la metrópolis están iniciando cambios sociales. Hay mayor agregación de gente y una necesidad también de mayor organización de la gente. Por lo tanto, estaríamos pasando de lo que se conoce como sociedad de banda a una sociedad de tribu o sociedad segmentaria, como la llama Renzi Banda. Si bien estas terminologías son terminologías muy antiguas, que a veces están discutidas, si se usa tribu, si se usa banda, si se usa sociedad segmentaria o no, lo que vemos sí es evidentemente un crecimiento de la población y que de alguna manera esa población tuvo que organizar. Estamos suponiendo que empezaron a haber jefes locales para poder organizar esta población y además se está visualizando una diferenciación dentro de la ciudad. Se está hablando de diferenciación social también. ¿Y qué otro elemento de diferenciación social se encuentra? Un elemento que a veces viene de larga distancia. Se encuentran algunos elementos que son traídos de larga distancia, por ejemplo, sí, puede ser ciertas barbas de molusco, por ejemplo, que son del Mediterráneo, o elementos que son de distancias que pueden llegar a 500, 600 kilómetros de distancia, obsidianas, o sea, materias primas determinadas en zonas que están alejadas. Y se supone que esos elementos se intercambian como elementos de prestigio. Bien, entonces ellos están indicando que comienza a haber una diferenciación social dentro de estas comunidades. En cuanto a los asentamientos, acá los asentamientos no son muy grandes, no encontramos asentamientos sedentarios como este tal oriente. Son asentamientos pequeños y tienen el tipo de estrategia de movilidad, ¿se acuerdan que mencionaba Dinkos? La estrategia de movilidad logística, donde hay un campamento más grande y desde ahí se desplazan a buscar recursos a los alrededores. Eso es típico también de la costa mediterránea de Europa de este periodo, donde puede haber movimientos entre costa e interior o entre zonas altas y bajas para manejar algún recurso. El tipo de movilidad es más reducida que el paleolítico y es un tipo de movilidad logística. Se va hacia el interior de la costa para obtener ciertos recursos o zonas altas y valles. Y especialmente con los cambios de temperatura, ustedes consideren que en Europa del Norte la temperatura es mucho más continental, es decir, que hay más variación entre verano e invierno. Entonces, las zonas bajas son más fácilmente ocupadas durante el invierno y tienen mejores condiciones que las zonas altas. Entonces, puede dar un desplazamiento en ese sentido estacional de zonas altas y bajas. Bien. Sí, la otra pregunta es la última. Bueno, ¿cómo se explica que en el norte de Europa la adopción de la agricultura ha sido tardía? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en su adopción? Hay algo dicho que en el asentamiento, un breve periodo de mentalismo deriva en la domesticación de plantas animales, no pasa lo mismo en Europa. En principio, en Europa no tenemos los antecedentes silvestres de las plantas que se van a domesticar en Oriente. O sea, acá no tenemos ni cebada ni trigo silvestre que se pueda domesticar. Pero en determinado momento, la agricultura comenzó a avanzar por el Mediterráneo y llega a Europa. ¿Por qué las poblaciones que tenían ese tipo de vida adaptada a esta dieta de grandes sexos, por qué adoptaron la agricultura? Si la agricultura, digamos, es una técnica que los alimentos teóricamente más segura, ¿por qué adoptaron la agricultura? Esa estrategia era exitosa y no necesitaban cambiarla por otra. En realidad, la agricultura requiere mucho esfuerzo y mucha inversión de trabajo, más que la recolección. ¿Cómo? Incluso, no sé si tiene un artículo en Biografía Joven, un artículo del neolítico, el Joven. Bueno, Joven dice que en realidad podemos empezar a darle trabajo a partir de algunos agrícolas. O sea, a ese nivel es tan laboriosa la agricultura. Y empezamos a hablar de trabajo a partir de acá, a partir de los pueblos que empiezan a hacer agricultura, por la cantidad de labor, de esfuerzo, de tiempo invertido. Entonces, la agricultura es, digamos, provechosa en qué sentido. Porque puedo sostener una población con un territorio más limitado. En cambio, los cazadores, para una población pequeña, necesitan territorios muy grandes. Entonces, yo con menos cantidad de territorio puedo sostener una población bastante grande con la agricultura. Pero me exige una inversión de trabajo mucho más grande. Entonces, esta tecnología, esta adaptación era totalmente efectiva, ¿por qué reemplazarla por otra que me exigía más esfuerzo? ¿Y cuándo? Pero finalmente termina siendo reemplazado este sistema por la sistema agrícola. ¿Y por qué y cuándo termina siendo reemplazado? Cuando comienzan a prosperar en Europa las aldeas neolíticas, cada vez van haciendo más presión sobre los grupos cazadores-recolectores. Esta economía es, digamos, exitosa con determinada cantidad de territorio. ¿Qué pasa si los agricultores comienzan a avanzar por esos territorios? Van achicando. Esto ya deja de ser tan rentable la producción en territorios cada vez más reducidos. Y finalmente, la actividad agrícola termina reemplazando esta actividad de caza-recolección. Hubo una presión también sobre el territorio. Y otra de las cosas que creo que la mencionamos en cuanto a la casa en el periodístico que interesa de ley, que parece que hubo cierto control o cierto, sí, digamos, cierto control sobre los rebaños sobre la casa. ¿Por qué? No se casan generalmente hembras ni animales muy chicos. ¿Qué estamos haciendo con eso? La preservando. Asegurándonos que estos rebaños se puedan volver a reproducir, ¿no? Entonces hay una serie de control que sería para algunos el antecedente de lo que sería después la domesticación. Ya habían empezado control de rebaños. Otro tipo de control sería deforestar ciertas zonas y quemarlas para que nazca la vegetación fresca, digamos, nazca el pasto otra vez, y son las zonas donde van a ir a pastar ciervos y otros animales. Entonces, acá hay una especie de cuidado para que el sistema siga funcionando de esa manera, para poder reproducir el sistema y además para poder contar con estos recursos. Entonces hay determinadas técnicas de control que se aplican a los animales que no vamos a ver en Oriente. En Oriente se está usando una técnica de caza que la caza en masa. Se caza toda la manada con las crías y eso que hasta la larga logra extinguir precisamente a las caceras. Pero acá vemos una cosa un poco distinta. Hay una adaptación a estos nuevos sistemas y esa adaptación implica proteger y tratar de que el recurso siga no botarlo. Bien. Vamos a pasar a Oriente. Entonces, en Oriente tenemos el periodo neolítico, más o menos comienza en la misma época. Las culturas se van a encontrar en algún momento que las culturas el cazador de recolector tenía gente caza para consumir inmediatamente, consumo inmediato. Acá aparece el consumo diferido, yo puedo almacenar. ¿El almacenamiento en la casa, en el sitio en el que habitan? Sí, en el caso de en las ciencias de Cercano Oriente hay estructuras que son silos donde se almacenan, ¿no? Dentro de la misma aldea, digamos. No son poblaciones muy grandes, evidentemente, son 200, 250 personas. Pero claro, que mantiene el método de ciencia de recolector y después de claro, sí. Claro, sí. O sea que no necesariamente tenemos que ligar la agricultura con el sedentarismo. El sedentarismo puede ser anterior a la agricultura. Igual que la cerámica, en realidad no aparece junto con la agricultura. La cerámica es una innovación un poquito posterior. Cuando aparece la cerámica, ya el sistema agrícola estaba funcionando. Bien, ¿vemos las preguntas? ¿Por qué los autores consideran al sitio de él a Abu Ubeida representativo del insolismo? Sí. Nosotros hicimos por, bueno, por el pesado, por la tecnología y por la tecnología como de traslado de la casa recolectora de la producción de alimentos, porque se ve en este sitio que si bien conocen lo que es la agricultura, está en nivel secundario, digamos. Claro. Y ustedes no se van a mantener nada acá. O sea, ustedes no tienen la, digamos, la respuesta completa de este lado. La palabra SIL la van a encontrar en todos los sitios de Oriente. Hay tres palabras: SIL, Uyuk y SIL. Una es en Sara, la Sastur, y la Dominica. Esto es, las tres significan lo mismo, polino. Y casi todos los sitios tienen ese nombre adelante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las primeras aldeas neolíticas, se van edificando siempre sobre el mismo lugar. Las viviendas se van edificando sobre las viviendas anteriores. Entonces se van formando acumulaciones que son artificiales, que forman colinas. ¿Sí? Las fotos que ustedes tienen de Tel Aviv es como una colina. ¿Sí? Eso no quiere decir que la colina es una morfología natural del paisaje, sino que es la acumulación de distintas reconstrucciones del lugar que forma estas colinas. Y eso se lo llama SEI. Por eso en muchos sitios ustedes van a encontrar la palabra SEI, la palabra unión o la palabra SEI. Las SEI significan polinas. Entonces, esta estrella Ubeida tiene una primera situación de mesolítica. Y ahí se registramos. Recolección de cereales silvestres y caza especializada en pastel. Y después encontramos un periodo que sí que se desocupa durante un periodo muy breve y después una reocupación del sitio. Con todo lo que pasa ahí al sitio. Pero lo que estamos viendo acá es el paso de la, del sistema de producción, o sea, de sistema de transporte por eso, al sistema agrícola, en el mismo sitio. Nada más que acá hay un periodo en que está, digamos, ha sido desocupado. Cuando los ocupantes vuelven, siguen con la agricultura. Pero la agricultura ocupa un lugar muy importante desde el comienzo. Claro, una de las características del sistema de producción es que la agricultura tarda en establecer. ¿Por qué? Porque yo cultivo y necesito guardar por lo menos la mitad de lo que estoy cultivando para garantizar la cosecha del cliente. Entonces tengo que guardar la mitad del grano para volver a sembrarlo. Desde un principio no queremos que la agricultura pueda ser la base del sostén de su población. Entonces, hasta que se asienta la agricultura y puede empezar a producir. Claro, empieza a producir en gran cantidad. ¿Puedo ver el ejemplo de Egipto? A ver. En el caso de Egipto era como una ayuda, porque yo tengo entendido que Egipto era como una variación en épocas buenas y en épocas malas. Y para evitar una crisis así, una hambruna en la población, era comúnmente recomendable como dice, el almacenamiento. Con el almacenamiento, con la agricultura comienza el almacenamiento directamente porque necesitamos guardar granos para la cosecha siguiente. Tienes todas las guías. Bien. Entonces, la agricultura en este caso. Acá estamos con recolección de especies silvestres. Algunas especies de trigo silvestre y una especie de cebada. Pero sigue con la caza. Incluso en el neolítico, cuando ya hay agricultura, se sigue cazando la gacela. ¿Y hasta cuándo van a cazar la gacela? O sea, ¿por qué? Porque el sistema de caza, el sistema de caza en masa. La gacela es un animal migratorio, es estacional, se conoce perfectamente la ruta por donde la gacela pasa, el periodo donde va a tener sus crías y demás. Entonces se le intercepta por estas cometas del desierto, que son estructuras tipo corral, donde son atrapadas las gacelas, y ahí se matan toda la manada. Entonces esto no da lugar a que la manada se pueda regenerar. Cuando empiezan a proliferar las cometas del desierto por todo Oriente, entonces las manadas de gacela empiezan a mermar de tal forma que prácticamente terminan casi extinguiéndose. Entonces, es necesario reemplazar la caza de gacela, que cubría más o menos el 80% de las proteínas animales que consumían los pobladores de ovejas. La tienen que reemplazar por qué. No, proteínas. Y esto es un animal que pasa por los animales. Claro, ahí ya empiezan a aparecer los animales domésticos, las ovejas y las cabras. Entonces, recién, cuando la gacela empieza a mermar, aparece la domesticación de cabras y de ovejas. Entonces, lo que vamos a ver es que son sistemas que están, digamos, preanunciando los desarrollos que van a venir después. Ya tenemos sedentarismo, ya se empiezan a recolectar en forma silvestre aquellos cereales que después van a ser domesticados. La caza continúa siendo muy importante hasta que, digamos, merma de tal manera la gacela que hay que reemplazarla por otro animal y ahí comienza el desarrollo de las ovejas. Durante el periodo que se cazó gacela, el 20% que resta precisamente es de oveja y cabra. Después el porcentaje se invierte. Con la domesticación encontramos 20% de gacela y 80% de cabras y ovejas. Bien, aquí también hay entierros, y los entierros en este caso se hacen dentro del poblado o muy cerca del poblado. Y es una característica que también va a continuar en el neolítico. El muerto sigue formando parte de la comunidad, se lo entierra en el lugar o en la cercanía de la aldea. Bien. ¿La otra pregunta? ¿En Europa que también o dónde? En Europa también. En la primera, en este mesolítico hay, pero lo que pasa es que en Europa también hay necrópolis, hay cementerios, justamente. Hay cementerios que se acercaron al poblado. En este momento no. Acá encontramos poblados con los muertos directamente en tumbas dispuestas alrededor de incluso hay. ¿Adentro de las casas de la vivienda? Sí. En torno a la vivienda. Vamos a encontrar dentro de la vivienda. En Catahoud creo que es adentro de la propia vivienda. Sí, esos ya son pueblos, son neolíticos. El neolítico va a ser muy común el entierro del muerto dentro de la vivienda. Incluso el entierro secundario, que es cerrar el cuerpo de un lado y la cabeza llevarla a la vivienda. Sí, en el caso de Catahoud, que él menciona que es un sitio neolítico, hay una especie de plataforma. En la casa y debajo de esa plataforma se solían llevar los cráneos. Incluso Catarino tiene unas pinturas en las paredes donde hay una escena que muestra a los buitres devorándose la carne de los hombres. O sea que primero se los descarnaba. Se dejaba al muerto para que los buitres no descarnen y después lo que se traían eran los huesos. Entonces parte de esos huesos o el cráneo era parte de la vivienda. O sea que el muerto seguía formando parte de la comunidad. Pero se va a revertir aquí en el neolítico europeo, digamos, cuando ese neolítico se traslada a Europa, lo que vamos a ver es que cada vez se quiere alejar más al muerto de la casa, digamos. Pero en estas primeras etapas, el muerto está dentro del depósito, dentro de la estructura, dentro de la misma vivienda, incluso en uno de los sitios occidentales de la suficiente, que se llama Malaja, hay silos que han sido reutilizados como tumbas. O sea, lugares que habían sido construidos para depósitos de grano fueron reutilizados como tumbas. O sea, que estaban ahí en las cercanías, en el borde de la vivienda. ¿Y la dieta es también de amplio espectro o tiene algún otro nombre? Sí, en general la dieta, los asentamientos en Oriente generalmente se ubican en zonas de ecotono. ¿Qué quiere decir ecotono? Zonas que, de las cuales tengo acceso a distintos sistemas ecológicos. ¿Por qué? Porque así puedo explotar recursos de distintas regiones. También es una dieta de amplio espectro. O, aunque hay casos, como el caso de Aguleira, donde las proteínas provienen mayormente, o sea, un 80% de la casa de la cena. Pero en general tienden a sentarse en zonas de ecotono, o sea, zonas intermedias entre distintos sistemas ecológicos, de manera de poder explotar cualquiera de los sistemas. Se pueden explotar recursos fluviales, se pueden explotar recursos de animales terrestres. Hay una gran diversidad, tampoco es muy homogéneo, porque así como tenemos asentamientos sedentarios con construcciones de viviendas, tenemos asentamientos en cuevas. O sea que hay mucha diversidad también. Pero sí se tiende siempre a esa dieta de hambre sexo. Bien. Yo creo que hicimos a lo mejor estudio de los restos para que tengan cuenta a la importancia de las proteínas. Ah, no, también la dieta. Se ve la alimentación que da en las vacunas por dientes y que le dan. Claro, o sea, lo que estábamos diciendo, que las conclusiones serían que el 80% de los alimentos de base proteica provenían de estas caseras. ¿Y cómo se sabe que se las cazaban en masa? Y bueno, porque se determinó la pesada de la casera y se vio que lo que estaba representado era la, digamos, la composición etaria de toda la manada. Bien, ¿las otras? ¿Qué tipo de cacería reflejan los pacientes diagnósticos? ¿Cómo se sigue la finalización de esta actividad y el comienzo del pastoreo de animales? Pues lo que decíamos antes, la proliferación de cometas en esta zona hizo que las gacelas armaran mucho la población y tuvo que ser reemplazado por otro recurso. En este caso, ovejas y cabras que terminan siendo domesticadas durante el año. Y la última, ¿qué aportes realizan los estudios del ciclo Tera Bubu de Ida para la comprensión del proceso de cambio antropológico neolítico? Y bueno, básicamente que nosotros tenemos que buscar todos los rasgos del neolítico que aparezcan en su conjunto tipo de revolución neolítica, como estábamos diciendo antes. Porque hay cosas, hay sedentarismo aparece antes, puede aparecer también la recolección especializada antes de la agricultura. A eso no hay sintonía en cuanto a domesticación y agricultura. Hay sitios donde se dan más o menos conjuntamente. Hay sitios que empiezan domesticando animales y después en la agricultura. ¿Sí? También necesariamente el proceso es un informe. La tendencia es, digamos, al control tanto de las manadas como de los recursos naturales. ¿Y a Europa llegan los dos divididos más llegando? Y a Europa llegan posteriormente, digamos. La agricultura llega desde Oriente Europa. Claro, pero la domesticación también está. Ya llega con un paquete. A lo mejor ya llega el paquete formado, con la cerámica, con todos los alimentos del neolítico. También dice que si quieres hablar de negro, de pensar en la agricultura, tiene una superioridad capacidad productiva en el corto plazo. Sí, a corto plazo se acostó mucho, y eso que nos va a dar la agricultura y que se haga base de esta agricultura. Eso lo dije en el Es que tenemos algo de el hombre neolítico y la muerte. ¿Neolítico? Gala y el joven. Eso de neolítico no lo conocemos.